Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Arrancamos este programa, el último programa de la temporada, este fin de temporada, esta temporada número 12 que ya se acaba. Se dice rápido, 12 añitos que estamos aquí con vosotros y la verdad es que se nos ha hecho pues eso, súper corta y ya volvemos a estar otra vez a fin de temporada despidiéndonos de este último programa. Con casi todo el equipo, falta Sir Chal, que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero nos enviará una grabación. No sabemos de qué, porque esto, como ya sabéis, que es Indie Podcast, saldrá un poco el coño de la Bernarda, así que ya veremos lo que nos dice Sir Chal. Pero lo que sí que sabemos es lo que vamos a tener nosotros esta noche y a quién vamos a tener. Y es que voy a presentarlos uno por uno con su debido respeto y no sin antes comentar la noticia, el zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Y más que noticia, es un comentario. Y es que por iVoox nos ha dejado el seguidor Ninja Los Peines una pregunta, y es que dice que le interesaría, bueno, que le gustaría ver si volviésemos a retomar los versus. Ya sabéis, poníamos un tema a la palestra y un equipo lo defendía, otro equipo lo atacaba, por así decirlo, y luego pues se valoraba quién había ganado. Nos ha puesto un tema que es interesante, que quizá no lo vamos a tocar como versus, pero tomamos nota para la temporada que viene volver a meter algún versus interesante. Y ahora lanzo la pregunta así un poco al aire para que vayáis comentándola y así también pues le contestamos a Ninja Los Peines. Y la pregunta sería la siguiente: ¿está sobrevalorada Dreamcast? Ojo, ojo, ojo. Ya sabéis, la consola de Sega, la última consola de Sega que salió al mercado, la última gran consola después de Sega Saturn, que no estuvo mucho tiempo en nuestras estanterías o en nuestras tiendas, mejor dicho, pero sí nos dejó juegos bastante icónicos. Véase Shenmue, véase el Crazy Taxi, véase Resident Evil Code Veronica, que apareció primeramente para este, véase Sonic Adventure. Estoy diciendo así, algo así de memoria, seguro que hay muchos más, pero según Ninja Los Peines, quizá no era tan consola. Tenemos así como una gran consola que brilló demasiado y acabó por ser un poco antes de su tiempo. Sega la mató antes de tiempo. No sabemos lo que opinan aquí nuestros tertulianos y tertuliana. Así que, Rudizzi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues contentísimo de estar aquí, contentísimo de cerrar esta temporada en la que yo creo que ha salido una temporada muy chula. Hemos publicado muchísimos programas, hemos cumplido de sobras, hemos hecho programas muy interesantes, nos hemos reído mucho, hemos aportado cosas guays. Tenemos ya la Next Gen al final aquí, creo que bueno, ha sido un año chulo. Y respecto a lo que nos comenta Ninja Los Peines, primero enviarle un saludo, que siempre está ahí comentando en iVoox, aunque no hagamos, nunca reportemos los comentarios en iVoox, pero decirle que muchas gracias por estar ahí. Y yo por contra sí que creo que o sea, no creo, perdón, al revés, no creo que esté sobrevalorada Dreamcast. Pues quiero decir, se le complicó mucho las cosas a Sega por, bueno, malas decisiones en muchos casos, por, creo que los tiempos en lanzamiento de consolas no fueron buenos, como solapó pues muchas consolas en muy poco tiempo. Pero Dreamcast en sí creo que era una máquina que apostaba muchísimo y tenía una visión muy clara de lo que iba a ser el futuro. O sea, se adelantó a muchas cosas y por ahí yo creo que era una consola que estaba muy bien planteada, la consola como tal. La estrategia de Sega a lo largo de los últimos años antes de Dreamcast, creo que se había torpedeado cualquier otro lanzamiento que pudiera haber hecho. Daba igual el maquinón que fuera Dreamcast, con lo cual para mí no está sobrevalorada y es una pena, porque era una máquina que tenía un potencial increíble, pero eso vino lastrada por pues un sinsentido de Sega en los años previos a su lanzamiento. Recordar también que la consola apareció, digamos, su vida fue del 98 al 2001, cortita. Recordemos que en Europa aquí apareció a finales del 99, o sea, encima tuvimos menos tiempo de Dreamcast. Y tenía cosas bastante interesantes, como por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el mando con su joystick analógico, su cruceta y creo que era el VMU o algo así, que era donde ponías tú, por ejemplo, la memory card. Pero luego también tenía como un visor que te podía indicar, bueno, te indicaba cosas del juego. No sé si, yo no la tuve, no sé si en todas, no sé, creo recordar, por ejemplo, si la memoria no me falla, que en Resident Evil o se quería hacer o se hizo, desconozco si era así, el visor aparecía la vida y no tenías que estar pausando para ver el tema de la vida. O sea que apostaba cosas bastante chulas que no sé qué opinará nuestro amigo Ricky Snight, si está de acuerdo también con nosotros. Así que, Ricky Snight, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos. Yo tuve la suerte de que mi hermano mayor la tenía. Y digamos que viví esa época de Dreamcast donde había que vivirla. Y ya te digo yo que era un puto consolón. Claro, pasas de una consola de 32 bits, en mi caso de PlayStation, a ver lo que hacía Dreamcast. Y joder, dejabas de ir a los salones recreativos para jugar a los juegos que tenía. Pero estábamos hablando de Virtua Tennis, Crazy Taxi. Disparate. O sea, también era un momento en el cual pues la gente sí que se adelantó y demás, pero recuerde por ejemplo el online con Dream Arena, con esa conexión que hacía tras un portal con que podías conectar a la página de SEGA Europa, podías jugar por internet. De hecho SEGA regaló el Chuchu Rocket, o sea, tú lo mandabas a pedir y te lo regalaban, primer juego online en consolas de la historia, si no recuerdo mal. Y poder jugar, por ejemplo, al Phantasy Star Online era un puto lujo. Es más, de hecho, sacaron un teclado que lo conectabas también a la consola para poder chatear en ese juego. Y así pues un suma y sigue, que al final pues se vio lastrado un poco, yo creo que por esta falta a lo mejor de DVD de eso un momento, que la consola era fácilmente pirateable, o sea, era poner un disco ya lo tenías pirateado. Aunque como comentaba Moniki, pues sí, la Visual Memory pues tenía cositas. De hecho había juegos, por ejemplo, no solo a nivel de pantalla, que había algunos que no tenían nada. En el caso de Resident Evil creo recordar que se salía lo de la vida. ¿Vale? Incluso te podías bajar minijuegos, tenía una pila de botón, sacabas la memory card y te podías jugar con ella, minijuegos sencillitos y demás. Y tenías añadido, incluso creo que las podías conectar una Visual Memory con otra. Y podía jugar con un amigo a diferentes juegos. Entonces era algo que estaba adelantado, que de hecho luego Sony copió con la Pocket Memory Card, creo que se llamaba o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre. También fue una copia con pantallita de lo que venía haciendo esa Visual Memory de SEGA. Y bueno, al final pues como todo, con el tiempo las leyendas a veces se engrandecen y se miran como si a lo mejor pues fueron mejores de lo que en su momento fueron, pero en este caso, a pesar de la corta vida que dio muchos títulos de calidad. Yo es que a lo mejor entre tiempo de vida y juegos, posiblemente Dreamcast sea la mejor de la historia, por el poco periodo de tiempo de vida que hubo, más los juegazos, la innovación que dio SEGA. Así que desde aquí estamos haciendo ya un llamamiento a SEGA para que haga una Dreamcast Mini, porque esa se compra desde el día 1. Recordemos, por ejemplo, el boom que hubo cuando se anunció Shenmue 3, que Shenmue salió exclusivamente, bueno, creo que salió para Play, no sé si salió para Play o más tarde para otra plataforma, pero bueno, originalmente era de Dreamcast, Shenmue 1, Shenmue 2, y el boom que hubo con Shenmue 3, al margen de la calidad del juego en sí, pero la gente lo estaba esperando como agua de mayo. Entonces, pues es otro indicador de decir, no, el Dreamcast, pese a su corta vida, creo que dejó huella. No sé si opinará lo mismo nuestro siguiente contertulio, el señor Crono86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, como conocido antiseguero, debería decir alguna mierda de la Dreamcast, pero la verdad es que no. Lo que sí opino de la consola es que el estar tan adelantada a su tiempo, porque convengamos que era... Yo la veía como hacer la Nintendo 64... Bien, esa era mi impresión, el hecho de tener la entrada directamente de serie para los cuatro mandos, que ya era algo que se había inventado, pero que se dio cuenta SEGA que estaba bien, que se dio cuenta que había que ir seguir apostando por los discos, que vio esa posibilidad en el analógico y lo puso en un lugar coherente, está, que es donde corresponde y donde debería estar siempre, que es a la altura de los otros botones del A, B, X, Y. Dejó la cruceta también a la altura del pulgar, digamos, sin ir a meterlo como hacía la Nintendo 64, que tenía un analógico, pero en matarse la pata que era inaccesible. Y poner los gatillos como los conocemos hoy por hoy, es decir, con su sensibilidad, uno para cada dedo, y que estén accesibles en todo el tiempo, y precisamente no como ese botón Z de la Nintendo 64. Perdona, el botón Z no me parecía en mala posición. El gatillo para disparar, yo creo que era bastante. O sea, era bastante bueno. No, yo no digo que sea malo, digo que para mí la posición no me parece tan cómodo como tener literalmente cada índice o cada dedo en medio constantemente apostado sobre un gatillo. Vale. Pero sí, la verdad es que quisieron poner muchas cosas. El tema del online siempre fue súper reconocido, que fue la primera consola realmente en la que realmente se jugaba online, se jugaba mucho. Había juegos como Phantasy Star y similares que tuvieron muchísimo, muchísimo apogeo en su día. Como que quisieron inventar muchas cosas, meter muchas cosas, y no sé si en el momento se lo valoró lo suficiente, lo quiso que termine cayendo. A mí el catálogo no me gusta, pero porque por lo general no me gusta los juegos de Sega, y ya eso me limita un poco, y quitando Virtua Tennis, Crazy Taxi y poco más, la verdad que no le hubiese sacado demasiado provecho en su día por catálogo, pero como consola me parece vamos, que no está sobrevalorada ni mucho menos. Y por último, nuestra tertuliana, señora Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Siento mucho decir que creo que poco puedo aportar a este debate, porque es que a mí, yo creo que ni en mi vida he tenido ni siquiera el mando de la Dreamcast en la mano, así que no solo ya por el hecho de que no tenía consolas, evidentemente ya lo he dicho varias veces que en mi casa no había consolas, no nos dejaban casi jugar a videojuegos en esa época, y las veces que fui a casa de mis amigos a jugar, jugábamos a la Nintendo 64, que era la que en aquel momento estaba petándolo también. Entonces, solo sé que por lo que he escuchado, todo, no aquí en el programa solo, sino en general, sé que ha sido una consola con mucha relevancia, con mucho peso, y precisamente se ve también en los emuladores, que hay mucha gente que sigue jugando a los juegos a pesar de que ya o no tengan incluso la consola. Así que no considero que esté ni sobrevalorada ni nada, simplemente no puedo aportar mucho más que la no experiencia que tengo. Pues estas son las opiniones de nuestros tertulianos y tertuliana. Yo también, bueno, supongo que ya se habrá visto un poco por lo que he dicho, no me parece una consola sobrevalorada, al contrario, creo que es una consola que estuvo muy bien, avanzada a su tiempo, con cosas muy interesantes. Lástima que Sega, pues es el problema que tuvo, que ya hemos hablado mil veces, y es que desde que empezó a sacar los 1000 periféricos, que si ahora sacó un Mega CD, que si ahora sacó un 32X, justo al margen de sacar, o al punto de sacar la Sega Saturn, y todo eso hizo que la gente pues estuviera un poco reticente a lo que iba a sacar Sega. Entonces claro, la Dreamcast se fue vista, sobre todo en territorio americano, no fue malas ventas, pero ya digamos que la confianza estaba un poco rota. Si a eso le sumamos que a las third parties no acaban de estar de todo finas, y finalmente en el 2000 creo que fue cuando salió la PlayStation 2, entonces ya que creo que salió en Estados Unidos, pues ahí tenemos un poco el combo, que es lo que hizo sacar a la Dreamcast fuera de carrera. Y subió los sistemas antipiratería. Exacto, que se podía piratear con cuatro gilipollezas. Copiar, pegar el CD, ya está. Pero correcto. Eso tampoco ayudó a las third parties ni a que vendieran los juegos que tenían que vender. Claro, pero todo esto son efectos contextuales a la consola, no a la propia consola en sí. La consola sí era un maquinón, pero claro, viene con unas soledades de mierda, pues se la llevaron por delante. Pues bueno, vamos a continuar con el programa. Hoy es un programa, no vamos a hacer mucha sección, de hecho vamos a tener solo tres cositas a comentar, dos juegos y el evento del año, el Game of the GOTY de Indie Podcast, que sabéis que sí, cogemos un poquito lo que dice la prensa, pero nosotros hacemos lo que nos sale también de las narices y eso es lo que vamos a hacer. No obstante, vamos a hablar antes de dos juegos, vamos a hablar de Unpacking y vamos a hacer un pequeño avance de Halo Infinite, que la verdad es que y aquí lo han catado y lo han estado dándole mucha caña, y luego pues ya nos centraremos en el GOTY, cuál ha sido el GOTY de este 2021 y cuál ha sido o cuál será el GOTY de Indie Podcast. Así que nada, chicos, creo que Ricky Snipe ya está preparado para hablarnos de Unpacking. Pues nada, os traigo hoy el análisis de Unpacking, el juego de los paquetitos, como comúnmente lo conocemos en el Paque Clan, que son buenos paquetes, pues no hicieron un juego para nosotros de empaquetar. Y bueno, vamos a decir que es un juego, muy entre comillas, porque Rudy me dirá que la jugabilidad de ese juego es una puta mierda, que no hay jugabilidad y demás, y que es un juego que obviamente se basa más en la experiencia, en las sensaciones que te pueden dar, más que así en la jugabilidad per se. ¿Por qué comento esto? Porque básicamente el juego nos traslada a una persona, digamos que se va mudando a lo largo del tiempo a diferentes casas, y para ello pues hace los típicos unpacking, las típicas cajitas, y lo que vamos a hacer en el unpacking es desempaquetar pues esas cosas que se va llevando a las diferentes casas y ver un poco pues la evolución de ese cambio que ha tenido pues dicha persona, vaya. Y básicamente es eso, es abrimos una caja, vemos su contenido y lo tenemos que ir colocando en las diferentes habitaciones de la casa, ya sea el baño, la sala, el comedor, la cocina, la habitación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a lo largo de, no sé si eran 8 o 10 casas, no me acuerdo exactamente la cantidad que era, vamos viendo un poco esa línea y al final, pues obviamente es un juego, como digo yo, para, o al menos bajo mi punto de vista, no para jugarlo 2-3 horas seguidas, porque te puede dar algo, un soponcio mental de la hostia, sino para jugarlo, te juegas ahí un nivel, lo dejas que repose, sigues avanzando. Yo creo que es la manera de disfrutarlo más óptima. Pues si te digo que si te lo quieres acabar en una tarde, te lo puedes acabar, pero es que es verdad que es un juego en ese aspecto bastante aburrido y sosete, porque es que no hay nada más que hacer. Abre sí, caja, sí, sí. Y hacer un par de mapas seguidos te seca un poco la cabeza, porque una vez que terminas de acomodar toda la habitación y mejor dicho, toda la casa y todo queda más o menos, empezar de vuelta, cuando ves de vuelta todas esas pilas de cajas sin abrir, te da muchísima paja. A mí me pasaba eso y no hacía más de una habitación por sentada, digo, más de una casa por sentada. Efectivamente, y luego aparte que si nos equivocamos de poner un caldero encima de la cama, obviamente esta no es la casa de Rudici, donde los calderos van ahí. Si no, lo tienes que poner en su cocina, y no solo ponerlo en la cocina, sino que tiene que estar guardado en la encimera o en no sé qué sitio, para que te den el capítulo por bueno. Es verdad que es un juego también que para los buscalogros, pues le va a servir. Yo creo que es relativamente sencillo conseguir todos los logros de este juego. Y básicamente lo que comentaba, más que la parte jugable, lo que te puede llegar a conectar o enganchar o a gustar es, digamos, la parte de la historia que está contando, pues, la vida de una persona por cómo se va evolucionando, pero que a mí personalmente no me llegó a calar del todo. Al igual que hay otros juegos pues que sí te llega, este se me quedó un poquito entre tierra de nadie. Es decir, sé lo que me quieres contar, sé lo que me quieres transmitir, pero no me está llegando. No llega a conectar con el juego para decir, ¡buah, qué pasada, tal, no sé qué! Evidentemente, pues todos, yo creo que la mayoría de nosotros en nuestra vida, pues hemos tenido que hacer cajas, mudanzas y demás. Nos podemos sentir identificados en varios aspectos o en varios niveles de este juego, pero no llegué yo a conectar con él. Y quizás yo creo que ese puede ser el punto de distensión entre o te gusta o no te gusta este juego. Y si llegas a conectar con la historia que te quieren contar, te va a encantar. Si no, no es tu juego. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, Rick. Al final, yo hice en mi vida, 11 mudanzas en 11 años. Es decir, que he metido y sacado mierda de caja alguna que otra vez. Y se entiende el mensaje que quiere decir, tal cual como estás comentando. Pero es que te lo tiran demasiado a la cara y quieren hacer que son sutiles. Que creo que es donde, o por lo menos a mí donde me hacía ruido. Quieren decir que son sutiles porque el juego no tiene un narrador. Lo único que tiene que te comenta algo la escena es al final de una casa ponen una foto con una breve descripción de qué recuerdo le trae esa foto, pero no hay ningún tipo de narrativa, no hay diálogos, no hay textos que leer, no hay libros, no hay nada. Entonces te quieren decir que va a ser sutil lo que van contando, pero al final lo terminan de hacer bastante brusco. Es un juego demasiado woke, muy tendencioso en ese sentido, y creo que son demasiado eso, bruscos a la hora de dar ese mensaje, queriéndose hacerlo sutil. Y nada, ya llenándonos el apartado, digamos, gráfico, pues un juego bastante sencillito, muy colorido. Y en el sonoro yo creo que está bastante bien la música. No recuerdo tampoco ahora mismo una canción en concreto. Pues se acompaña más y simplemente pues es algo correcto. Evidentemente su portento, su punto fuerte no son los gráficos, simplemente son cumplidores y poco más que decir en ese aspecto. Tengo una pregunta. Es que mira, me lo acabo de instalar así, hago lo que me hicisteis vosotros con el de la mosca y me contáis un par de cosas, porque habéis dicho que se puede ver el contenido en la caja. Y lo que estoy viendo aquí es que veo las cajas que para colocar las cosas, pero no puedo ver el contenido. ¿Hay alguna manera, por ejemplo? No, tú según vas clicando las cajas te van saliendo las cosas. O sea, el contenido lo vas sacando poco a poco. Hay cosas que son más coherentes que dices, oye, en general las cajas tienen un contenido muy similar, pero luego siempre se cuela algo de otra habitación o lo que sea que no tiene nada que ver con la caja. Pero no puedes ver tú en esta caja... Encuentras calzoncillos, camisas, acerolas, porque no te dicen exactamente lo que hay. Es un poco también ese descubrimiento de qué habrá, qué no habrá, qué habrá mantenido, porque hay cosas que se mantienen en el tiempo. Vas dando cuenta de detalles, de cómo va cambiando el personaje, de cómo va mejorando, de los viajes que ha dado, de las fotos que tiene. No hay ninguna manera de decir, en esta caja hay esto. No tienes que ir abriendo, que es parte del descubrimiento y la magia de un packing. Vale, entonces realmente sí que se ve la evolución del personaje, bueno, toda su historia, ¿no? Lo que habéis dicho. Sí, por ponerte un ejemplo sencillo, no es spoiler, pero si te ves, por ejemplo, que de repente sacas una caja, una Torre Eiffel. Entonces ya tú se viene un poco inteligente y dices, coño, pues se fue de viaje ahí el personaje. O te saca lo de la Torre de Pisa, creo que era también, si no recuerdo mal, pues dices, usted, pues también estuvo en Italia. Son detalles que tú lo vas viendo cuando cuelgas fotos en las paredes y demás, o en los tablones, te vas dando un poco cuenta la evolución que tiene, incluso el material que tiene la chica, que creo que es artista, no recuerdo mal, me imagino que será pintora o algo así, pues te vas dando cuenta que conforme pasa el tiempo, de cómo empezaba su equipo de trabajo a cómo termina, pues ves que ha habido una evolución y un cambio en esos aspectos. Son cambios, como comentaba Cronos, pues sutiles. Es que fijan y dicen, hostia, pues esto ha cambiado aquí, esto ha cambiado allá. Y un poco pues lo que pasa a todos con la vida, que empiezas de una manera y conforme vas avanzando, pues no tiene nada que ver el comienzo con el final. Ricky, una pregunta por mi parte. Has dicho que no puedes colocar los objetos en ciertos sitios, pero ¿hay cierta flexibilidad o está estrictamente predeterminado de que cada objeto tiene que ir a un sitio concreto y no tienes flexibilidad ninguna para colocar las cosas de diferentes formas? Hay cierto margen. ¿Vale? Sobre todo en el tema de la ropa, pues tiene cierto margen. Tú puedes colocar, por ejemplo, si tienes perchas, pues camisas en las perchas, pero luego puedes colocarlas en los cajones dobladas. ¿Vale? Entonces tienes dentro de esta zona, te doy dos, tres alternativas. Donde eran más encorsetados, recuerdo yo que era el tema de la cocina, que es decir, si el caldero tiene que ir guardado en un armario en la parte de abajo, olvídate que el caldero tiene que ir guardado ahí. O sea, y búscate la manera de colocarlo todo. También tiene un rollo tipo Tetris, que decir, hostia, pues esto lo tengo que poner aquí, pam, pam, para que me cuadre, no sé qué. Y acá cuadrando de todo, pero si es verdad que hay momentos que esto, me cago en todo, ahora tengo que deshacer esto para poner esta mierda aquí, a ver dónde coloco lo otro y no sé qué. en muchos casos, al menos en mi caso, muchas cosas que están desordenadísimas dentro de lo que puede haber sido una ordenación mejor de una cocina y demás. Que sí, esto es un puto desastre, pero como me cuadra, no lo pienso ni complicar ni dejarlo bonito. Es que esto también es otra, cada uno lo puede hacer como quiere. Yo porque lo hago así al trancazo y ya está, pero si eres muy pijillo, oye, pues lo colocas todo bien, pues el aceite con la sal, con no sé qué tal, esto por otro lado, las salsas por acá. Es un juego también que juega mucho por cómo tú quieres ser, ¿sabes? Es decir, pues si eres pijo colocando, no pijo, sino más ordenado que yo, pues vas a colocar todo bien ordenadito y cómo te gustaría. Ya te digo, pero para eso te tiene que llegar el juego hasta ese punto de decir, hostia, pues es como si fuera yo a mi casa, a mi mudanza, yo puedo tener todo bien colocadito y demás. Y en este caso yo lo coloco y ya saldrá el sol por donde salga. Entonces este juego es ideal para gente con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, llega a conectar con él, sí. El decir esto va aquí de esta manera, esto de otra. El problema es que ese trastorno y el juego te diga, no, es que esto no va aquí y tú te emperras en que sí, o sea, ahí tienes el problema. Pero bueno, que lo puedes poner todo mucho más ordenado que lo que lo hacía yo. Que yo veía a veces la cocina y decía, yo esto es un desastre, pero como me lo dio por bueno, tiro millas, porque si no, no acabo nunca. Sí, es que encima es que la cocina es la peor habitación de todas, precisamente por las putas cacerolas y tal, que tienen muy poca flexibilidad, ocupan un huevo. Y depende de la cocina, tenemos el espacio bastante, bastante limitado. ¿Este juego está para PC y Switch o alguna otra plataforma? No sé si para Switch está, pero sé que para PlayStation tiene que estar, para Xbox también, en PC seguro. Y Switch es la que tengo dudas, si está o no está. No, a lo mejor yo me he rayado y he dicho Switch porque está en todos lados. Pues nada, solo rectifico, es verdad que está para Switch, para PC y solamente para plataformas de Xbox. En PlayStation todavía no ha salido. Y lo tienes por 20 euros, pero si tienes el Game Pass lo tienes incluido, que fue lo que yo hice, jugarlo en el Game Pass. Y bueno, para acabar este juego, pues yo qué sé, un juego que si te llama mínimamente lo que he comentado, pruébalo. No es un juego que yo diría cómpralo, porque no me parece un juego que valga 20 euros, ni yo los pagaría por él. Y a un juego quizás un tanto con un planteamiento, vamos a decir, que es diferente a lo que tenemos habitualmente. Un juego muy, muy pausado, para dedicarle, pues ya te digo, o sea, media horita con calma. Es algo que te vas a enfrentar, así que tómatelo con calma. No es un juego de conducción ni disparos ni nada, sino vas a lo que vas. Y déjate embaucar un poco por la historia, déjate llevar a ver si te llega a conectar. Es que es el único punto que yo vería que te puede llegar a flipar el juego y ponértelo en un gotillo extraño. Ya te comento, personalmente no me llega a conectar, sé lo que me querían contar, lo que querían hacer, pero no me ha transmitido nada. Entonces un juego en el que se basa prácticamente en las sensaciones que te puede dar su historia y que no conectes con él, pues poco puedo recomendarlo. Simplemente que si tienes el Game Pass, que lo pruebes y lo juegues y ya tú decides si te ha gustado o no. Tal cual, a mí en mi caso el Game Pass me salvó porque yo había probado la demo de este unpacking cuando en uno de estos eventos de demos de Steam, me gustó mucho y dije, bueno, a la lista de deseos. Y después dije, ves, es que está en el Game Pass, vamos a probarlo. Y la verdad que, como dice Ricky, creo que tiene potencial para, si te llega esa historia, si te engancha esa narrativa, pero no fue mi caso. A mí, obviamente, por 20 euros no lo recomiendo, pero sí que teniéndolo en Game Pass, que le echen un ojo, porque a lo mejor sí le llega. Hay mucha gente que le ha llegado y que están súper contentos con el juego, aunque no ha sido mi caso tampoco. Pues hasta aquí el unpacking, la review del unpacking. Y nosotros vamos a ir al siguiente juego. Y es uno muy esperado, sobre todo por aquí algunos de los contertulianos que ya están esperando decir la suya. No va a ser el análisis, va a ser simplemente un avance de cómo están viendo estos primeros compases del juego. Así que vamos a hablar un poco de Halo Infinite. Pues bueno, ya hace una semanita, poco más creo que hemos podido empezar a disfrutar del modo campaña del Halo Infinite, después de jugar, al menos por mi parte, bastante al multiplayer. Y bueno, es un juego al que le tenía muchas ganas, me gusta muchísimo la saga, personalmente me quedé muy expectante por cómo acababa el 5 y este 6, pues que había generado también muchas dudas por ese retraso de un año, muchas dudas porque el juego realmente no está acabado, se ha salido porque la gente lo pedía, pese a que pues aún no tiene el modo cooperativo, pese a que el modo Forge tampoco está aún disponible, el multiplayer aún sigue en beta, aún faltan muchos modos. O sea, que el juego sigue sin acabar, lo cual a mí personalmente me generaba dudas de qué me iba a encontrar yo en el modo campaña. Pero al menos lo que he jugado las dudas anticipado, habré jugado unas 3-4 horas y de momento para mí las impresiones son muy buenas, pero muy muy buenas. O sea, este Halo me transmite, y ya desde el multiplayer lo hacía, ¿no? Sensaciones que no tenía desde hace muchísimo tiempo, desde los Halos de Bungie, básicamente. Y eso desde el lado positivo. Es un juego que al principio las primeras misiones son más lineales, más, bueno, son muy Halo típicas de Bungie, tanto por las estructuras como por el desarrollo que tienen las misiones. Luego, cuando se te plantea esas zonas abiertas en las cuales podríamos llamarlo mundo abierto, aunque no se llega a ser tan grande, tienes libertad para hacer misiones secundarias que te premian con recompensas para poder tener mejor equipamiento, tener más acceso a mejor equipamiento, y cómo está distribuida la holografía del terreno me parece brutal, porque tiene muchos desniveles, lo cual le da mucha variedad a por dónde ir, cómo enfrentarse, y el gancho funciona a las mil maravillas. Tienes más accesorios, pero es que el gancho en concreto creo que da muchísimo juego a poder tener distintas opciones, a cómo plantear los combates, y de momento es un juego que estoy disfrutando muchísimo. El gameplay funciona a las mil perfecciones, o sea, como ha hecho siempre la saga. La IA enemiga sigue estando a un nivel altísimo. Realmente, si juegas con niveles de dificultad elevados, yo estoy jugando en heroico, pues cuando te quieren apretar las tuercas, te las apretan y tienes que pensar la estrategia. O sea que, de momento, os digo, por esa parte, todo muy bien. No sé, Ricky y Alexis, qué sensación os está transmitiendo. Bueno, Rodri, yo como te he comentado por privado, y cada vez que sigo avanzando más en el juego, pues más me sigue pareciendo. Se me parece muchísimo a Halo 1, ya te lo comentaba. Me diré aproximadamente, yo creo que por la mitad de la campaña, más o menos. Me he hecho todo lo que he podido de secundarias hasta ahora. Me falta la nueva sección que me abrieron, pues tengo que seguir haciéndola. Secundarias que son bastante repetitivas, esto hay que decirlo, desbloquea un par de cositas y demás, y es un poco por si quieres mejorar tu equipo y demás, encontrar algo de coleccionables y poco más que te aportan, es simplemente el hecho de hacerlas por completismo. En verdad que no suelo ser yo muy completista, pero en este caso me he decantado por hacerla. El mundo abierto funciona bien, es simple, sencillo, quitan el daño de salto de jefe maestro, lo cual obviamente tiene que ser un acierto porque hay muchas caídas muy pronunciadas, y si lo haces, pues estarías muriendo más por altura que por los enemigos en sí. De que cumplir, pues ya lo he comentado, Halo funciona siempre bien, no hay ninguna queja a ese aspecto. Y quiero ver cómo termina la historia, porque sí que es verdad que es que cuanto más juego, ya te digo, es como decir, esto es del nivel de Halo 1, pum, esto es Halo 1, esto es Halo 1. Y para mí no es algo negativo, sino todo lo contrario. Me parece algo positivo que hayan querido adaptar, pues, la primera obra de Bungie, o vamos a decir que traer parte de esas sensaciones o de esos momentos a este Halo Infinite, o Halo 6, como quieras llamarlo. Y de momento me está sorprendiendo precisamente por eso. Es verdad que hay cosas que no me gustan, ya te lo he comentado también, el tema de los jefes finales me patina demasiado. No sé, por mucho que ya es un reto el combate o como me lo quieras plantear, me da exactamente igual. Me parece algo un poco superficial, no aporta nada, y al final son combates, yo también lo estoy jugando en heroico, y son combates un poco insulsos en el sentido de tengo que dar vuelta para que tú te tropieces, dispararte, porque el combate a pecho contra pecho me vas a reventar y tengo que hacer triquiñuelas. Y la verdad es que no me he terminado de convencer esa parte que le han puesto, pero bueno, a ver cómo evoluciona. Y ya te digo, lo que llevo jugando, que no sé las horas que llevaré, pues la verdad es que son muy positivas. Sí, a ver, en mi caso, mi opinión puede que sea un poco menos interesante, en el sentido de que yo no soy un seguidor de la saga Halo. Creo que alguna vez lo comenté, el 1 lo jugué en su día y fue uno de los mejores shooters en primera persona que haya experimentado. Me pareció una locura total ese juego. Algo super bestia fue sentarme y jugar a lo loco. Me parecía una constante épica. El 2 me pareció super repetitivo, no me gustó, me pareció más de lo mismo en realidad. Y yo venía ya con un nivel esperando que cada edición de Halo sea una puta fumada y algo rompedor, y no me pasó con el 2. Y ya el resto jugué un par de minutos a alguno de ellos, y recientemente que con la Master Chief Collection de ponerme a probar qué tal y no mucho más, la verdad que no me enganché. Pero por alguna razón este Halo Infinite me había despertado hype desde que se anunció. Y bueno, la verdad que súper contento. Esto es otra vez de agradecer el pass, porque no sé si es un juego que hubiera jugado, o por lo menos no lo hubiera jugado ahora, quizá dentro de 3-4 años. Porque no, como dije, no me llama especialmente la atención. Y es que está tan, pero tan bien el puto juego. El inicio es épico. Y digo que para alguien que ha seguido al Master Chief durante todas las entregas, tendrá un valor mucho más agregado en los diálogos, en todo el rollo de Cortana y que lo que pasó y demás, que yo la verdad que me entero poco y nada. Pero es que está tan bien hecho de una manera que desde que se empieza a jugar dan ganas de seguir y seguir y seguir y seguir, porque te atrapa, porque los diálogos son épicos, porque tenés ese superhéroe de acción malote, super clásico de Hollywood seco. Me parece un personaje que está muy bien llevado. El doblaje también, digamos, me está encantando. Y yo llevo unas 9 horas y media de juego, que lo comentaba antes, y estoy yendo casi a saco a misión principal. Y nada, me está encantando. Yo lo estoy jugando en normal, porque obviamente tengo capacidades de gaming diferentes. Y me está costando. Me está costando porque es un juego que te obliga mucho a replantearte, mejor dicho, los ataques. Porque hay veces que ves a un pavo solo tirado y decís, bueno, voy y le reviento, le meto el gancho y lo reviento. Y de repente de los costados habían un montón y te acribillan. Los enemigos no tienen piedad en ese sentido. Entonces, bueno, es morir y decir, bueno, igual no había que ir por ahí, voy a tratar de ir por el costado, voy a tratar de generar distracción, o los voy a ahogar a granadazos y luego empezar. Tiene como muchas formas de aproximarte a cada combate, a pesar de ser mapas, digamos, donde estamos luchando relativamente cerrados o lineales, pero cambia mucho nuestra aproximación al combate, bueno, al resultado mismo. Y sí que los jefes, coincido, no, la verdad que no me gustan. ¿Por qué? Porque la mecánica, quitando el... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero hay uno que más adelante que sí lo pude matar la primera. La mecánica de los jefes, para mí fue en todos exactamente el mismo. Llego, me recontraputo matan en 2 segundos, lo vuelvo a intentar, me matan y a la tercera lo gano. ¿Por qué? Porque la tercera me dedico a correr como una puta por todas las habitaciones, como si tuviese prendido un petardo en el culo, y es la forma, y no me parece divertido, ni estimulante, ni gratificante. No me llevo nada de esos combates. Bueno, para finalizar brevemente el avance, una de las grandes polémicas del juego fue su apartado técnico la primera vez que se mostró el juego. Yo, al menos ahora que lo estoy jugando en Series X, me parece que el juego luce bastante bien. Se nota que es un juego intergeneracional, no es nada next gen, pero no he visto nada gráficamente que diga, oh Dios mío, todo lo contrario, es un juego que se ve bien, que es sólido, tanto en mundo abierto como en los espacios cerrados, buena iluminación en general, buenas texturas, buenas animaciones, buen frame rate, o sea que en general esa duda que se podía generar sobre el aspecto técnico del juego yo al menos la disiparía, porque es un juego que cumple sobradamente y por lo que he podido ver está muy bien adaptado para jugarlo prácticamente, bueno, prácticamente en cualquier plataforma en la que está disponible, en todas está muy bien adaptado para dar pues rendimiento y opciones gráficas adecuadas a esa plataforma. Sí, esto incluso hasta en PC, yo tengo una, siempre lo comento, una gráfica de gama baja de hace 3 generaciones atrás, y el juego igual se ve de puta madre. Está, la verdad es que los últimos AAA que ha sacado Microsoft tienen un nivel de optimización que es una locura lo bien que va en hardware tan mierda. Pero he tenido varios crashes, eso sí. 2 veces el juego directamente se me salió. Bueno, pues ya tenemos aquí los análisis, bueno, mejor dicho, el avance de este Halo Infinite. Ya veremos cuando ya tengamos el 100% del análisis, lo comentaremos, ya será para la siguiente temporada. Y ahora vamos allá al plato fuerte, vamos a los GOTY. Bueno, GOTY que, bueno, no han dejado indiferentes a nadie, y unos GOTY que finalmente se ha llevado el gato al agua, el It Takes Two. Y la verdad es que, Crono, ¿cuándo vamos a darle tú y yo a este juego? Y si te estoy esperando a vos, hijo puta. Bueno, de cara al año que viene, a ver si le damos. Y claro. A ver, Ruedizzi, tú que es el que ha movido la batuta y has liado todo esto, comenta, ¿cómo lo vamos a enfocar? ¡Cuidado! ¡Ojo! Pues muy fácil, vamos a decir los miembros aquí de Indie Podcast nuestro top 3 de juegos de este año, y también vamos a decir los que nos han dejado los oyentes en Telegram, los cuales todos los que nos han dicho van a participar en un sorteo de un código de 25 euros para la plataforma, bueno, la Store a elegir. Y pues lo que vamos a hacer es que el juego que quede en primera posición de cada votante tendrá 3 puntos, segunda posición 2 puntos y en tercera posición 1 punto. Entonces sumaremos todos los puntos juntando oyentes y miembros del Indie Podcast, y así vamos a decidir cuál es ese juego del año de Indie Podcast, que es el que todo el mundo espera, lo de los Game Awards, sabemos. Uy, que todo está miembro. Comprado. Ese miembro, sí. Vale, a ver, ya sabéis que no vamos a hacerlo largo en plan... Todos los nominados es fácil en Google, lo puedes mirarlo en un momentito. Lo que sí que diríamos que el plato fuerte, que eran los nominados a GOTY 2021, eran Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank, Una Dimensión Aparte, por decir si se te cuela todo, y Deathloop. Sí, pero la cuestión es que aquí hay más juegos, porque esto es lo que la gente... No, yo estoy hablando solo de los oficiales, ¿eh? Y a partir de aquí, todo lo que entra en 2021... es lo que nosotros no discriminamos a nadie. Todo 2021 entra. Así que vamos para allá. Bueno, vamos a empezar. Venga, tú mismo, empieza. Yo mismo, pues mira, pues mi top 3 de este año va a ser en tercera posición. Un segundo, Marta, tomas nota. ¿Estás preparada? Sí, venga. Perfecto, pues revise por favor el top 3. Ahí estamos, mira, en tercera posición ha entrado... Por algo de comentar, Halo Infinite me está gustando muchísimo, ya el multiplayer me está gustando muchísimo, y no tengo ninguna duda de que cuando me lo pase, no sé si sería mi GOTY del año, pero con lo que me está gustando ahora mismo, y es que tampoco este año he vivido tantas cosas, se va a quedar en el top 3, así que eso, un puntito para Halo. Luego, en segunda posición, voy a meter al Psychonauts 2. Psychonauts 2 se queda en segunda posición, es un juego del que no esperaba... nada especialmente, y ya cuando hice el análisis dije lo mucho que me sorprendió. Un juego de acción, aventura, plataformas, un juego muy variado en su planteamiento y con un diseño de niveles espectacular, una creatividad para plasmar estos diseños de niveles basados en fobias, en derias, en temas mentales de todos los personajes del juego, que me parece muy bueno. Una historia también bastante redonda como la van explicando. Y es que me quedo con esa creatividad, creo que es de valorar y yo lo quiero valorar, todo lo que aporta este juego, lo valientes que han sido, también tratando estos temas mentales de forma, yo creo que brillante, y pues eso, es un juego que me divirtió muchísimo, quizá le achacaría, ¿no?, el tema del combate, que me habría gustado que fuera un poco más profundo, a lo mejor técnicamente no es nada puntero, pero es que a nivel artístico lo compensa sobradamente. Y como os digo, creo que la variedad que tiene, el diseño artístico que tiene y la historia como la trata y los temas que trata, se merece estar este año en los GOTY, y a todo aquel que no lo haya probado, que lo pruebe ya. Así que dos puntitos para Psychonauts 2. Y finalmente, en primera posición, mis tres puntos se van a ir para It Takes Two. Es un juego que ya cuando lo vi me llamó mucho la atención, tenía buena pinta, pero es que sorprende. O sea, si hablo de la variedad que tiene Psychonauts 2, It Takes Two lo multiplica por 2. Porque es un juego que no solo te plantea una variedad enorme también de escenarios y con diseños variados y muchas fases distintas, sino es que además en cada fase tienes una jugabilidad distinta. Entonces ya es el sumum. Es un juego que le está proponiendo continuamente mecánicas nuevas. Desde mi punto de vista todas son acertadas, las hay más acertadas que otras, pero ninguna se me hizo cansina o pesada, al contrario, un juego que te obliga constantemente a estar atento, porque te está cambiando las normas del juego continuamente, un juego que apueste por el cooperativo, un modo que a mí me gusta muchísimo y me trae muy buenos recuerdos, porque creo que todos aquí somos de una generación que hemos crecido y en muchos momentos hemos jugado a juegos cooperativos, y un juego que lo hace tan bien, me parece que hay que valorarlo, además de otro juego que toca una historia digamos, un tema un poco peliagudo, como puede ser el divorcio de unos padres o una relación que se enfría, y lo hace de forma graciosa, pero seria a la vez, y con tacto. Entonces, por todas partes, a mí me parece que es un juego muy, muy redondo. Es que aunque este año hubieran salido pepinos más, más potentes, os digo, es que la jugabilidad es muy buena, variedad brutal en diseño de niveles y brutal en mecánicas jugables, y juego muy divertido, así que no lo tengo ninguna duda. Este año mi GOTY es It Takes Two. Pues dicho esto, voy a pasar a decir los GOTY de un par de nuestros oyentes. Vamos a empezar por el por orden que nos han ido dejando. Vamos a empezar por Rayalin, un segundo amigo. Pues para él, en tercera posición tenemos Kena Bridge of the Spirits. En segunda posición tenemos It Takes Two. Y en primera posición, Metroid Dread. Otro comentario que nos ha dejado el señor Martín GP, Martín Gameiro. Desde aquí, recordar a sus nuestros oyentes que tiene una magnífica serie de libros. Vino aquí a hablarnos, por ejemplo, de... ¿cómo se llamaba? El de las tarjetas gráficas. El delegado de VFX. Un máquina este tío en tema de historia de los videojuegos. Así que muy recomendable todo lo que hace. Y bueno, lo que nos ha dejado él, nos ha puesto... Tercera posición, Metroid Dread. Segunda posición, Halo Infinite. Y en primera posición, Kena, Bridge of the Spirits. Y nada, a Moniki, te paso para que le des el turno a otro zumbado. Pues evidentemente va a tocar el turno a Ricky Snide, que nos va a comentar sus tres jueguecitos. Bueno, pues allá voy con mis tres juegos. Aquí en el tercero voy a hacer un pelín de trampa, ¿vale? Me estoy acabando el Rancher y Clank, me gusta... poner los juegos que ha acabado, pero bueno, este lo pongo en tercer lugar. Es un juego divertido en la línea que hace Insomniac, con algunos bichillos, pero que cumple bastante bien y se deja gustar bastante y se deja jugar bastante bien, te entretiene y ya con eso ya voy a servir. Un juego que le puedes echar varias horas seguidas y que te vas a pasar bien con él. En segunda posición voy a traer Dead Doors. Un juego que me pilló de sorpresa este verano. Vi las notas, que están bastante bien, los vídeos bien de precio, me arriesgué, lo compré. Y la verdad que me pareció un gran juego, a pesar de algunos defectillos que tenía. Pero sí que veo más virtudes que defectos en ese título, y sobre todo por la sorpresa que me llevé, lo tengo que poner en número 2. Y el primero de todos, Psychonauts 2. No me he jugado a Lista Take Two. También... creo que se está llevando una corriente porque ha sido GOTY de los Game Awards, de no haber sido ese juego ni siquiera puesto ahí. Dudo que muchos de los que están aquí presentes lo hubieran nombrado. Es opinión mía, no sé si estarán de acuerdo o no. Pero me pongo eso, el Psychonauts 2, me parece un juego bastante entretenido, que te dejaba llevar bastante bien, con un apartado yo creo que artístico muy muy bueno. Y es un juego que encima está en el Game Pass, así que lo tienes que probar. Todos aquellos usuarios que dispongan de esto, pues denle una oportunidad. Es verdad que te puede llegar a parecer un poco pesadete en la parte de las escenas, ¿vale? Pero aún así es un título bastante bueno y que puede ser merecedor de GOTY Indie Podcast este año. Rudici, tírale con los oyentes. Pues bien, los nominados del señor Edu son: en tercera posición, Returnal. En segunda posición, Forza Horizon 5. Y en primera posición, It Takes Two. Pasamos a nuestro patrón oficial, el señor Adriano Bicho. En tercera posición pone a Forza Horizon 5. En segunda posición pone a Deadloop. Y en primera posición, su GOTY es Returnal. Te devuelvo la conexión a Moniki. Muchas gracias, Rudici. Y ahora continuamos con Chrono 86. Bueno, la verdad que este para mí ha sido un gran año con respecto a lo que he jugado, en parte por... Si no has jugado nada casi, hombre. Claro. A ver, es que el reto ayudó mucho. El miedo, cuando me hicieron probar el Sonic, que iba a ser mi castigo si no conseguía los retos, el miedo que sentí en mi alma, en mi interior y en todos los huesos, me hizo realmente... jugar mucho y jugar terminando los juegos. En total le di a 49 juegos, de los cuales 8 los abandoné, porque realmente no merecían la pena o no me estaban entreteniendo. Y juegos de este año he jugado varios. La verdad que hay mucha queja de que no hay un gran pepinazo este año, que está, es más flojo que anteriores y tal. Para mí no lo ha sido, en mi experiencia. Y dicho esto, paso al top. En tercera, pues mejor dicho, primero voy a hacer una mención especial para Halo Infinite, porque no lo pongo acá solo porque no lo terminé y no sé cuánto dura. Si supiera que estoy cerca del final o que estoy a tres cuartos del juego, quizás consideraría ponerlo en el top, pero como no sé cuánto me queda y todavía tiene mucho tiempo para cagarla o desanimarme de lo que estás diciendo, lo dejo como mención especial y no lo incluyo en top, ¿vale? Dicho esto, mi tercera posición vendría a ser para Age of Empires 4. La verdad que ha sido un juego que no esperaba mucho, que vamos, veníamos de, como lo comenté en el análisis, de un 3 que no me había gustado en absoluto, y fue probarlo y me encantó. Creo que es un juegazo, creo que es traer la esencia de un buen RTS de vieja escuela, pero con cosas modernas y bien adaptadas. Lo he disfrutado muchísimo, me comí la campaña en una semana, todas las campañas, y nada, me juegazo y por eso le doy el puntito de la tercera posición. En segunda posición voy a poner a Forza Horizon 5. La verdad que fue un juego que me pareció espectacular, que me enganchó muy, muy, muy mucho. Cada tiempo que tenía decía, bueno, va, una carrerita. Y esa una carrerita, después decía, bueno, pero ya que estoy por acá voy a ponerme a romper carteles y romper cactus y otra carrerita. Y es súper divertido. Me parece una oda, una fiesta a la conducción, a divertirse conduciendo, y me lo pasé de putísima madre con ese juego. Y por último, la primera posición es que se la tengo que dar a The Artful Escape. Fue el juego que más trascendente resultó en mí de todo lo que jugué este año. Me encantó, me pareció súper atrapante, emotivo, bien hecho, con muchísimo cariño, visualmente espectacular. Seguramente dentro de unos años, cuando eche la vista atrás de 2021, habrá muchos juegos que jugué que no me acordaré, como puede ser Omno, como puede ser el 12 Minutes o similares, pero seguro que The Artful Escape lo voy a tener muy, muy, muy presente siempre. Ok, Rodici, pues venga, te doy la conexión para darle caña a los invitados. Pues pasamos aquí a los candidatos del señor El Mau. Y desde aquí un fuerte abrazo al Mau, que también es uno de los miembros más activos del grupo de Telegram. Y empezamos. ¿Este es el que yo quería matar? Sí, sí, vale. Es el que querías matar, sí. Perfecto. Pues, amor y odio. Espera, no, por favor, explica por qué. Por favor, ahora no puedes dejarlo así. No, fue el cachondeo por el que dijo que votaba a Ruedi o algo así, lo de los podcasting. Sí, mejor presentador, que me votó a mí antes que a la Muniki. Exacto. Porque se ha escaqueado media temporada. Era mi primerito día. Aquí le transmitimos amor y odio a partes iguales. Exacto. O sea, eso es cariño de verdad. Amor de Ruedi a odio de Muniki. Exacto. Venga, tira. Pues venga, en tercera posición nos ha puesto al Psychonauts 2. En segunda posición nos ha puesto al It Takes Two. Y finalmente su GOTY es ni más ni menos que Forza Horizon 5. Pasamos al señor Oscar PTX. Y aquí está su top 3. Que en tercera posición tenemos House of Ashes. Ojo, aquí tenemos uno distinto. Segunda posición, otra vez, It Takes Two. Y en primera posición, Returnal. Te devuelvo la conexión a Muniki. Pues ya estamos en la recta final. Vamos a ir con Juno a ver qué juegos tiene ella. Y luego los míos. Para mí ha sido un buen año, debo decir. He disfrutado con muchos GOTYs. Ay, como GOTYs, joder, chaval. Con muchos. Ella solo juega GOTYs, ella, ¿eh? No, sí, le deis nada. GOTYs cada año. Lo sabemos de toda la vida. No me deis. Ella juega solo lo mejor de cada año. Nunca va con retraso ni cosas así. No, nada. que este año me he portado bien, tío. Que en los Game Awards no solo he jugado al GOTY, sino que lo he analizado. Y al igual que el GOTY de Indie, lo he jugado y analizado. Así que, por cierto... Espera, ¿ya te estás adelantando al GOTY de Indie? ¿Ya sabes algo que no sepamos? Estoy hablando de los Game Awards. Ah, vale. No, estoy hablando que oficialmente este año soy muy mainstream yo. Joder, pensaba que Ruedi diría algo de tipo el fin del mundo, tipo lo que me dijo por el chat privado, vale, de acuerdo, venga, gracias. Venga, apocalipsis, nada, sí. Armagedón, Bruce Willis. Un momento, que está llamando a Hey Google y me está jodiendo la grabación, será cabrón. Nada, he decidido... Sinceramente, se me había olvidado la tercera posición, no me acuerdo, he estado repasando los juegos y tal, y después de varios títulos así que me han gustado, por ejemplo, el que ha mencionado Chrono 86, el Omno, lo he estado a punto de meterlo en la tercera posición, hasta que me he dado cuenta que está muy bien, me lo pasé muy bien, pero a nivel de... es muy relajado, quería sacar un poco, salir un poco de lo típico que juego, así que he dejado en tercera posición el 12 Minutes, porque me rompió bastante, no es algo a lo que suelo jugar, me rayó muchísimo, pero aún así me enganchó suficiente como para terminármelo, buscar distintos finales y todo, así que mi puntito de la tercera posición es para el 12 Minutes. En segunda posición, rompiendo un poco... bueno, lo que se esperaba de este juego, sí que es verdad, las mecánicas son la hostia, te obliga cada vez a aprender una nueva, pero la historia me pareció muy floja, a lo mejor por ser hija de divorciados y por hacerme un poco así, pero It Takes Two se queda en segunda posición con 2 puntos y no me da ninguna pena porque mi primera posición... A nivel artístico realmente tenía que llevárselo. Me enganchó muchísimo la historia. La pena es Kena. Evidentemente, Kena Bridge of Spirits se queda en la primera posición con 3 puntos. A pesar de los rumores que se han escuchado últimamente del juego, tenía que... voy a ser fiel a un juego que me ha gustado muchísimo. No sé, habrá que jugarlo porque estáis poniéndolo por las nubes al Kena. Oh, pues Ruedi, ¿nos queda algo de oyentes? Nos queda algo de oyentes, efectivamente. Pues venga, mátalo. Vale, pues ahora tenemos al señor Nando Garcés, que nos ha pasado su top 3 y dice... Tercera posición, Battlefield 2042. Segunda posición, Resident Evil 8, al fin aparece. Y en primera posición, otro que ya suena mucho, Forza Horizon 5. Pasamos al señor Juan, que nos deja su top 3 y tenemos aquí a Metroid Dread. Segunda posición, Halo Infinite. Y en primera posición... el It Takes Two. A Moniki, te vuelvo la conexión otra vez. Ok, pues vamos a ir con los míos. Yo, este ha sido un año que jugar he jugado poco. Ya, como habréis visto que no he hecho muchos análisis, la verdad es que ha sido un año dificilillo, ha sido un año durillo para mí, por varios motivos, y la verdad es que no he podido, ya dije que me quitaba del reto porque es que no tenía tiempo ni ganas, así de claro, y ha sido un poco un año complicado. Pero... dentro de lo que he podido jugar, puedo hacer mi top 3, mi GOTY. En tercera posición pondría Resident Evil 8, Resident Evil Village. Me gustó bastante. No tiene esa fuerza del 7 o ese miedo, pero me gustó el cariz. Aunque se decantara un pelín por la acción, pero no sé, me gusta este soplo de aire fresco que tiene la saga y está chula, con esos detallitos y algún que otro momento que también se te pusieron por corbata. O sea, para mí un buen puesto 3. En el puesto número 2 voy a poner a Metroid Dread, que también me gustó muchísimo, me enganché muchísimo, lo pillé en vacaciones, lo reventé al 100%, con todos los objetos, con las pistas, con... bueno, la verdad es que lo comentamos aquí también, que es un juego, un digno sucesor de los Metroid en 2D. Metroidvania, el concepto que nació con él, pues evidentemente este no hace más que afianzarlo. Y en primer lugar, creo que no lo ha dicho nadie, corregime si me equivoco, pero es un juego que me pilló totalmente por sorpresa, me lo dijo un compañero, aquí se había hablado un poco, me lo comentó un compañero de trabajo, y dice, hostia, pruébalo, pero pruébalo cuando tengas tiempo. Y la madre que lo parió, es el Loop Hero. A mí me gustó muchísimo, un juego indie muy sencillito, muy, muy, muy sencillito, donde va un personaje ahí buscando, bueno, dando vueltas a un circuito y a partir de ahí le salen monstruos, cartas con objetos, tienes que ir haciendo tu propio escenario, recoger objetos. Bueno, la verdad es que es un juego que a priori parece tonto, pero a poco que te enganches un poquito, o sea, a poco que le cojas un poquito el truquillo, créeme que vas a estar enganchado mucho tiempo. Y a mí, pues la verdad es que por la curiosidad, por este tipo diferente de jugar y este pues sobre todo este enganche que me ha dado, esta droga que me ha dado este 2021, pues lo voy a poner como mi GOTY 2021. Loop Hero. Rodizzi, vamos a matar ya a los a los invitados, a acabar con los invitados y a ver quién es el GOTY, que yo creo que está entre Forza y Take-Two, por ahí creo, más o menos. Pues bien, para finiquitar aquí lo que nos han dejado nuestros oyentes, vamos a decir, el señor Jorge nos ha dejado en tercera posición, otro puntito más para It Takes Two, segunda posición, Kena Bridge of the Spirits, y ojo, primera posición, uno que no había salido hasta ahora, Marvel Guardianes de la Galaxia, o Guardians of the Galaxy, como lo diría Chulo. Sí, atragantándome, no te jode. Exacto, es la presión por intentar decirlo bien teniendo aquí. Y acabamos con el señor David, que nos deja en tercera posición, mira, otra vez, Guardianes de la Galaxia. Segunda posición, ojo, crono, ponte de pie, The Binding of Isaac, Repentance, que no sé cómo se pronuncia esto. Dilo tragantándote. Exacto. Me he muerto. No sabía ni que iba a ser este juego, este año este juego. Y en primera posición tenemos al Lost Judgment. Y ya está, ya tenemos a todos los oyentes. ¿Por qué no trolemos a ese chal y ponemos los que nos sale la chorra? A ver, yo solo diría que tenemos un problema porque necesitamos realmente a Selchar, creo que para desempatar, porque aquí hay un caos de la hostia, tenemos muchos repetidos. Bueno, me refiero de puntuaciones. ¿Cómo va la puntuación? La puntuación es por orden de más puntos a menos, Psychonauts 2 con 5 puntos, It Takes Two 5 puntos, The Artful Escape 3, Kena Bridge of Spirits 3, Loop Hero 3 puntos, y a partir de aquí Death's Door con 2 puntos, Forza Horizon 5 2 puntos, Metroid Dread 5, hay 2, he dicho 5, hay 2 puntos. Forza no puede tener 2 puntos. Sí. El Forza lo han dicho mucha gente, no, los primeros. Estoy contando solo los nuestros, ¿eh? No, pero que te he dicho que cuentes el de los oyentes también. Esa parte no la he escuchado yo. Joder. Oh, oh. Qué divertido. Pero tenemos. Alexis, igual podrías. Te habría dado tiempo de crear una aplicación para hacerlo. La verdad que sí. Ya está, hombres de poca fe, coño. Estoy espesa. La próxima vez sí, sacáis una aplicación, ya está. Bueno, pues una vez acabado con las votaciones de los invitados, nosotros vamos a pasar a Sir Chal, que nos lo ha comentado por privado. Y en tercer lugar, él pone a Cyber Shadow. En segundo lugar, pone a Loop Hero. Y en primer lugar, pone a Forza Horizon 5. Así que creo que ya tenemos los números hechos. Y por favor, Juno, que sé que ha estado haciendo la cuenta, dinos cómo han quedado los tres primeros juegos de Indie Podcast 2021. En los juegos Indie Podcast, GOTY Indie Podcast de 2021, la tercera posición es para Kena Bridge of Spirits con 9 puntos. ¡Woo! ¡Bravo! ¿Os gusta así en plan a Zapata? Perfecto, bravo. Vale. ¡Bravo! Vale, en segunda posición, con 14 puntitos por parte de tanto la audiencia como los miembros de Indie Podcast, Forza Horizon 5. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Juegazo! ¡Bravo! ¡Tongo! Y justamente el Tongo, supongo que ahora debería haber salido en la primera posición, pero vale. El tan esperado primera posición con 18 puntos en total se lo lleva It Takes Two. ¡Bravo! Mierda, tenemos el mismo que los Game Awards, algo estamos haciendo mal, ¿eh? ¡Sí! Aquí hay algo muy mal. O que por fin están teniendo peso muchos indie y por fin llega la revolución contra lo mainstream. Exacto, puede ser. Sí, pues nada, brevemente, vamos a cerrar. Voy a hacer el sorteo, que voy aquí a grabar un vídeo para que vea la gente que no hay trampa ni cartón. Y os digo en directo con toda la gente que ha votado. Cartón hay mucho. Cartón, sí. Pues yo estaba pensando que justamente el cartón no está aquí hoy, pero vale. No, sí, Ricky y yo aportamos mucho cartón al programa. Vamos al tema. Pues venga, lo voy a empezar a grabar. Muy buenas amigos de Indie Podcast, aquí ahora subiré este vídeo a Telegram, que es donde lo podrá ver la gente que es la que ha participado. Tenemos aquí la web del sorteo. Eso lo hacemos fuera, ¿no? Eso para entrar en el programa es absurdo. Bueno, pero así escucháis quién gana. Para que le deseéis felicidades a todos. Venga, le doy, ya está. Y el ganador es Rayalin. Felicidades, Rayalin. En segundo lugar ha quedado el Mau, así que si Rayalin no quisiera recoger el premio, pues el Mau sería quien lo recibiría. Y si sufriera un accidente, ¿no? Ahora decir el Mau que ha sido culpa mía, ya verás tú. Como si lo conociera. Sí. Pues nada, ya está. Ya tenemos el ganador. Luego contacto contigo, Rayalin. Enhorabuena. Que sé que lo querrá para Switch el código. Nos conocemos, amigo. Venga, chapa, Monique, que ya hemos acabado. Nos pues nada, acabado esta temporada número 12 de este Indie Podcast. Qué locura hemos hecho aquí. Ya estamos... Primera vez, ya regalamos el Duke Nukem Forever en su momento. Ahora regalamos 25 euros. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué vamos a arreglar? ¿Un coche? ¿Una mamá de a Monique? ¿Eh? Ha tardado mucho en responder. Bueno, Redditsy, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos la siguiente temporada. Hasta luego. Nos vemos la siguiente temporada. Esta temporada hemos cumplido, así que yo tengo unas ganas enormes de vacaciones, que tengo aún que pasarme el Forza Horizon 5, estoy a punto, el Halo Infinite, que le tengo muchas ganas de dar. Y nada, a pringar la temporada que viene, porque como ya lo dije el año pasado, no he cumplido mi reto, así que el año que viene a jugar a Half-Life. Ha sido un placer estar por aquí y nos vemos la temporada que viene. Hasta luego. Rick Snyder, un abrazo muy muy fuerte también para ti, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Pues nada chicos, yo sí cumplí mi reto, me descargué Red Dead Redemption 2 al 100%, que era uno de los retos que ponía, y un pollito al mes. Así que todo en orden, y nada, nos vemos el año que viene con más juegos, peor contenido, porque mejor no se puede hacer, a ver qué es lo que hay. Así que nada, felices fiestas para todos, que os dejen muchos juegos, aprovechar que hay muchos descuentos ahora. Ya rebajita por Navidad, mucho truño que comprar y que jugar. Perfecto. Señor Crono86, un placer tenerle esta temporada con nosotros y nos vemos también en la próxima. Hasta luego. Gracias, la verdad que ha sido una temporada bastante trabajosa. Hicimos bastante esfuerzo en poder llegar a cumplir con dejar esos programas, algo que el año pasado nos costó y nos fue más difícil. Acá... A raíz de compromiso y de muchos chats de desacuerdos de horarios y de olvidarnos y tal, creo que lo hemos conseguido dentro de todo. He cumplido el objetivo del año, así que no voy a tocar el puto Sonic Infecto de mierda que querían que juegue. Y nada, la verdad, agradecer a toda esa gente, los oyentes que siguen después de esta rista de años escuchando el programa y apoyando desde su parte. Y por último, la señora Juno, que ha sido un placer enorme tenerla esta temporada con nosotros y esperemos que se pueda repetir para la siguiente. ¡Hasta luego! Ya veremos. Pero se ha intentado hacer lo que se ha podido, trayendo mi desinformación, trayendo mi mierda de horarios para poder participar, así que se lo siento mucho por vosotros y me tenéis que aguantar un año más. Nada, ha sido un placer, realmente... quitando el hecho de que los GOTY he salido yo muy contenta, pero realmente me lo he pasado muy bien. Programas con muchas risas, se nos ha ido mucha la pinza. La verdad es que creo que es el año que más me he reído y la verdad es que es eso. Ha sido realmente una buena manera de acabar el 2021 con vosotros. Y nada, para todos vosotros, Gledli Yul TL y nada, feliz año nuevo. Pues muchas gracias. Darle un abrazo al señor Sirchal, que no ha podido estar esta noche con nosotros. La verdad es que estaba intentándolo, pero no ha podido ser. También le agradecemos su participación y esperemos encontrarle la temporada que viene. Y nada, nosotros, pues como siempre, haremos este parón navideño, este parón que más o menos durará alrededor de unos 2 mesecitos, esas vacaciones que necesitamos para tomar fuerza, recargar pilas, preparar la nueva temporada de Indie Podcast y eso, estar un añito más con vosotros. Desde mi humilde persona os doy las gracias a todo el mundo que nos habéis seguido desde cuando sea, desde el principio, desde ahora, desde la mitad, me da igual. La verdad que todo el mundo que está con nosotros en comentarios de iVoox, que nos escucha simplemente o que está en el Telegram, pues darle un abrazo enorme y prometer eso la semana... Joder, la semana... Ya la semana que viene, ya quiero la semana que viene, quiero programa. En la temporada que viene deciros que estaremos a tope con muchas sorpresas, con muchas ideas, con muchas cosas que ahora mismo estamos... pues dándole vueltecilla y poder sorprenderos. Así que nada, un abrazo muy fuerte, sed felices y nos vemos en nada. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Qué bien viendo la moto, con todo esto de... Estamos preparando cosas. No hemos preparado ni una mierda. Iba a preguntar precisamente qué estás preparando. Hay quien anuncia en Twitter un regreso y nunca regreso.